Me pides por favor guarde el secreto, que no se entere nadie que me amaste, que estás comprometida en matrimonio y que en poquitos días vas a casarte. Soy hombre de palabra y te aseguro que él jamás sabrá que fui tu amante. Mis labios no pronunciarán tu nombre, mis labios los que mil veces besaste. Yo te deseo que seas feliz aunque me muera yo sin ti, porque en mi pecho no guardaré rencores. Soy jardinero del amor y en mi jardín fuiste una flor que me embriagó con sus magníficos olores. Me pides por favor guarde el secreto, que no se entere nadie que me amaste, que estás comprometida en matrimonio y que en poquitos días vas a casarte. Soy hombre de palabra y te aseguro que él jamás sabrá que fui tu amante. Mis labios no pronunciarán tu nombre, mis labios los que mil veces besaste. Yo te deseo que seas feliz aunque me muera yo sin ti, porque en mi pecho no guardaré rencores. Soy jardinero del amor y en mi jardín fuiste una flor que me embriagó con sus magníficos olores. Ayer pregunté a mi hermano del alma, ¿cómo puedo hacer pa' olvidar esa ingrata que me traicionó? Y con voz muy sabia me dijo, compadre, busque en otros brazos consuelo a tu dolor. Me entregué a otros brazos y besé otras bocas, pero ese remedio no me funcionó. Así fui a parar hasta esta cantina y un médico de barra ahí me recetó 15 tarros de cerveza, 30 copas de un buen vino, 100 caballos de tequila, es el remedio pa' olvidar. Si persisten las molestias, puedes repetir la dosis. Voy por la segunda ronda, sigo con mi enfermedad. Y besé otras bocas, pero ese remedio no me funcionó. Así fui a parar hasta esta cantina y un médico de barra ahí me recetó 15 tarros de cerveza, 30 copas de un buen vino, 100 caballos tequila es el remedio pa' olvidar. Si persisten las molestias, puedes repetir la dosis. Voy por la segunda ronda, sigo con mi enfermedad. ¿Y qué pensabas? Yo de verdad te quise bien y tú jugabas. Destruías a mi amor, claro que duele. Esa es mi gran razón para alejarme. Y de que sepas, corazón, que así como soy bueno para amar, tengo especialidad en olvidar. Te juro que te vas a arrepentir, a este corazón no valorar. Así como tu cuerpo disfruté, en otros mares yo navegaré. Es la mejor manera que me acabas de causar. Y así como sufrí, que así te toque llorar. Claro que duele, esa es mi gran razón para alejarme. Y de que sepas, corazón, que así como soy bueno para amar, tengo especialidad en olvidar. Te juro que te vas a arrepentir, a este corazón no valorar. Así como tu cuerpo disfruté, en otros mares yo navegaré. Es la mejor manera que me acabas de causar. Y así como sufrí, que así te toque llorar. Había un sol que alumbraba todo mi camino. Había un sol que aunque quiera mirarlo no miro. Ese sol que llegó y se marchó como vino. Se topó con la nube malvada, lo envolvió y hoy se encuentra perdido. El amor que me daba y que era tan mío, su calor de repente se ha vuelto muy frío. El valor que me queda tendré que sacarlo, demostrarle que no me he rendido, aunque dentro me encuentre vacío. ¿Y qué haré con mi llanto y con mi padecer? ¿Dónde estés? Que mi Dios cuide tu alma y tu ser. castigo al no volverte a ver. Y te olvide, mujer, nunca esperes mi bien, porque nunca en la vida lo haré. ¿Y qué haré con mi llanto y con mi padecer? ¿Dónde estés? Que mi Dios cuide tu alma y tu ser. Pagaré mi castigo al no volverte a ver. Y te olvide, mujer, nunca esperes mi bien, porque nunca en la vida lo haré. Persona diferente, aquel roble grande y fuerte que un día fui, se ha secado porque ya no puede verte. En la casa sigue viva tu presencia, tu retrato y tu recuerdo están conmigo. Son los mismos que seguido me atormentan. Vago muerto y de milagro sigo vivo. Desde que tú no estás, me he vuelto una persona tan cobarde. Hay veces que no quiero respirar de tanto que me duele recordarte. Desde que tú no estás, no tiene caso seguir adelante. La soledad me vino a recordar que no tengo ni un perro que me ladre. Desde que tú no estás, cierro a platicar con tu recuerdo. Mis ojos no han parado de llorar y sigo aquí, de pie frente al espejo. Si tienes contemplado regresar, no sé si siga vivo o ya esté muerto. En la casa sigue viva tu presencia, tu retrato y tu recuerdo están conmigo. Son los mismos que seguido me atormentan. Vago muerto y de milagro sigo vivo. Desde que tú no estás, me he vuelto una persona tan cobarde. Hay veces que no quiero respirar de tanto que me duele recordarte. Desde que tú no estás, no tiene caso seguir adelante. La soledad me vino a recordar que no tengo ni un perro que me ladre. Thank you.

verás que entonces se te va a antojar la mía. Porque en su lecho extrañarás mis besos, mis brazos, mis caricias y tantos bellos momentos que conmigo compartías. Ya que esa cama sentirás que no es la misma, y es cuando entonces se te va a antojar la mía. Mis caricias te hacían perder el control. Nunca dejes de amarme, me decías. En mi cama no hacía frío, solo calor. En mi cama cuando hacíamos el amor, me jurabas que tú siempre serías mía. Quizá te encuentres otros brazos y en la cama del estés en ese día. Te diré que estoy pensando, aunque digas que eso es una tontería. Que si en su cama él no te quita las ganas, verás que entonces se te va a antojar la mía. Con el permiso de todos, les voy a contar la historia de una yegua color tordo, de pura sangre española. ¡Qué belleza de ejemplar! Le llaman la senadora. Desde España la trajeron, México era su destino, pero al pisar tierra firme, su vida prendía de un hilo. La yegua se puso inquieta, ya presentía el peligro. Decían que venía enferma, afirmaban unos hombres. La querían sacrificar, se aferraban los señores. Pero en Kentucky encontraron al mejor de los doctores. Roberto García, su dueño, defendió a capa y espada la vida de senadora. Sabía lo que se enfrentaba con su equipo de abogados y el valor que le sobraba. Dos años duró ese pleito contra la orden dictada. La cosa no estaba fácil que Roberto demostrara, y al final dieron el fallo que la yegua estaba sana. Señores, yo aquí los dejo, ya me retiro a mi rancho. Si antes de salir el sol se oye un relincho en el campo, es sin duda, senadora, que los está saludando.